Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a Orestes Caviglia. Orestes Caviglia fue un actor y director de cine y teatro argentino, nacido en Buenos Aires en la calle Lorea, hoy Presidente Luis Sáenz Peña, a media cuadra de la plaza del mismo nombre el 9 de noviembre de 1893. Era hijo de Virginia Cochi y Clemente Caviglia, ambos uruguayos, y sus hermanos mayores y menores nacieron en el Uruguay. Hizo sus estudios primarios con los salesianos en Paysandú y no completó los estudios secundarios. Desde pequeño estuvo en contacto con el teatro, pues concurría con su padre, que era escultor, tallador en madera, a las representaciones de los grandes artistas de la época. Desde 1911 estudió en Montevideo en la Escuela Experimental de Arte Dramático dirigida por Jacinta Pezzana y Atilio Zuparo. Pese a que en el teatro de esa época reinaba el estilo de Sara Bernhardt con su ampulosa declamación, Jacinta Pezzana impuso en su academia el naturalismo, ya que era una soñadora romántica y socialista que anhelaba crear un teatro con entrada gratuita para todo el mundo. Al terminar las clases del día, los alumnos, que percibían del Estado uruguayo un pequeño sueldo para que pudieran dedicarse totalmente al teatro, formaban una pequeña compañía de actuación. De ellos, solo continuaron el oficio Orestes Caviglia, Gloria Ferrandis y Domingo Zapelli, y Atilio Zuparo formó la Compañía Rioplatense de Comedias, con un elenco de 40 estudiantes argentinos, uruguayos y españoles, con predominio de argentinos, y esto puso a Caviglia en contacto directo con nuestro Teatro Nacional, aprendiendo a hablar con el che y el vos, y alternó con gente de circo y del sainete, lo cual fue una novedad en Montevideo porque no había sainetes. En el año 1921 se produjo en Buenos Aires un conflicto entre dos sectores de actores, una de cuyas consecuencias fue obligar a los disidentes a improvisar compañías y emprender giras por el país. El elenco donde revistaba Hilde Pirolvano se encontraba varado en Velado Tuerto cuando llegó otro en el que figuraba Orestes Caviglia, por lo que decidieron fusionarse y continuar la gira a Rosario, donde representaron El Viejo Hucha. Ese mismo año se casaron en Rosario y al año siguiente tuvieron a su hija Olga, que estudiaría odontología. En el año 1927 fue contratado por Pascual Carcavallo para actuar en el Teatro El Nacional y más adelante trabajó bajo la dirección de Armando Discépolo. A comienzos de la década de 1930 formó una cooperativa con Hilde Pirovano, Milagros de la Vega, Carlos Perelli, Mario Sofici, Fanny Brena, Francisco Petrone, Sebastián Chola y Alberto Candó. Y estrenaron en Montevideo La Cruz de los Caminos, del uruguayo Justino Zavala Muñiz, que años después sería consejero de Estado y creador de grandes cambios para el teatro. Cuando se produjo el golpe de Estado derechista en 1933 de Gabriel Terra, del que Zavala Muñiz era un gran opositor, al punto de que sería luego desterrado a Brasil. Por esa razón se temían disturbios en el teatro, por lo que el ministro del Interior llamó a Caviglia y le sugirió la conveniencia de no estrenar. Pero igual decidieron estrenar la obra en la Comedia Uruguaya. Y cuando al final del tercer acto, Milagros de la Vega, sosteniendo en sus brazos al protagonista muerto, gritó: ¿De dónde vendrá el hombre que me ayudará a levantarlo? Desde la sala una fuerte voz replicó: ¡De Rusia! y ello desató el desorden, los silbidos y la intervención de la policía, el autor debió salir por una puerta al fondo del escenario. Esto ocurrió en esa época cuando el consejero de Estado y creador de la comedia uruguaya les dijo que dio la conveniencia de no estrenar. Y ello ocurrió. En Buenos Aires, en 1936, al representar en el teatro Las Razas, que contenía un fuerte ataque al nazismo, a menudo extremistas de derecha, interrumpían la función con variado desorden, hasta culminar en uno que, entre insultos y peleas entre los espectadores, desde que se alzó el telón a las 22, siguió hasta las 5 de la mañana, y no se clausuró el teatro por la hábil intervención del intendente municipal y la dotación especial de la policía bajo las apariencias de boleteros y acomodadores, que impidió el incendio del teatro, que estaba planeado por los revoltosos. Oreste Caviglia accedió al cine, y aquí es la parte que más nos interesa a nosotros, pero valía la pena contar este historial, en el año 1936 con el filme Tararira, dirigido por Benjamín Fondane, y en 1937 actuó en 6 películas: Una porteña optimista, Palermo, Cadetes de San Martín, Melgarejo, Viento Norte y El Pobre Pérez, llegando a filmar 28 películas, siendo la última El Octavo Infierno en 1964. Entre todas esas películas podemos recordarle Huella, Malambo, La Maestrita de los Obreros, Su Mejor Alumno, La Cabalgata del Circo, Pelota de Trapo, Tierra de Fuego, De Padre Desconocido, La Cuna Vacía, El Jefe y Paula Cautiva. Allá por el año 1938 dirigió su primer película, que se llamó Con las Alas Rotas, y luego dirigió El Matrero en 1939, de la que fue guionista. Pueblo Chico, Infierno Grande en 1940, Hay que Casar a Ernesto en 1941, Al Toque de Clarín 1941 y Mis Cinco Hijos 1948. Y fue supervisor de El Cielo en las Manos en el año 1950, en la que actuó junto a Oscar Casco y Homero Cárpena. En octubre de 1950 se encontraba representando en el Teatro Astral la obra Prontuario, que Kirk Douglas llevó al cine como Antesala del Infierno, cuando recibieron una nota de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia, firmada por el afamado Raúl Apol, con una propuesta solicitando la adhesión espontánea de todo el elenco al régimen del general Perón. Caviglia estuvo entre quienes se negaron a firmarla, por lo que ingresó en la lista negra de opositores al gobierno, a los que se le cerraron las fuentes de trabajo y debió exiliarse en la ciudad de Montevideo, desde donde viajaba disfrazado a Buenos Aires para poder ver a su nieta. En el año 1956 retornó a la Argentina y fue nombrado director de la recién creada Comedia Nacional Argentina. El 5 de octubre de 1956 fue el primer estreno bajo su dirección con la obra argentina Facundo en la Ciudadela. Y entre las muchas obras estrenadas bajo su gestión estuvieron Las Aguas del Mundo, Los Expedientes, Asesinato en la Catedral, Don Juan, Noche de Reyes, La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, y El Pan de la Locura, dirigida por su autor Carlos Gorostiza. La temporada 1960 abrió con Locos de Verano, de Gregorio de la Ferrer, dirigida por Armando Di Cepolo. Renunció ese año junto a todo el elenco cuando iban a estrenar la obra Hombre y Superhombre, de Bernard Shaw, por un entredicho con el director de cultura del gobierno de Arturo Frondizi, Héctor Blas González. Lo llamó a su despacho y le dijo que era un celoso defensor de la civilización occidental y cristiana y que esa obra la atacaba. Y Caviglia le contestó que no se preocupara porque Bernard Shaw se bastaba solo para defender los ideales de Occidente, que son los de la libertad, y se fue con Inda Ledesma, Milagros de la Vega, Ernesto Bianco, Jorge Rivera López, Violeta Antier y Lalo Hartich y otros para fundar Gente de Teatro Asociada. Al parecer la objeción no era la obra, sino por la ideología de Inda Ledesma. En el año 1960 accedió a la televisión con su única actuación en este medio que se llamó Los Acosados. Orestes Caviglia falleció en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1 de abril del año 1971. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este excepcional actor y director de cine y teatro, que se llamó Orestes Caviglia.